El candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El candil. ¿Y se puede escribir aquí? Sí, claro que se puede. El tema es con qué se reemplazan algunos tópicos claves del género, como las armaduras o los castillos, ¿no? Claro, porque aparecen en la mayoría de las historias fantásticas. Pero es que se puede hacer fantasía también con otros elementos. Miren, Liliana Bodoc lo ha demostrado, por ejemplo, cuando reemplaza al personaje del mago por la figura del chamán americano. Y ya no es más la Tierra Media tampoco. Ahora es una geografía en la que cualquiera puede reconocer, sin muchas dificultades, a nuestra América Latina. Y digo yo, ¿podremos escucharla? A ver, vamos a convocarla. Concentrémonos. Y hagamos que se junten nuestros espíritus. Después de todo, hablamos de una defensora del lugar de la magia. Concentrémonos. Liliana Bodoc nació en Santa Fe en 1958 y creció en la zona cuyana donde continúa viviendo. Fue estudiante de letras en la Universidad Nacional de Cuyo y, para esperanza de muchos aspirantes a escritores que vienen demorados, ella publicó su primera novela recién en el año 2000. Fue Los días del venado, y con ese texto inauguró una trilogía denominada La saga de los confines. Los días del venado es un trabajo potente y original que abrió el camino al relato épico-fantástico argentino. Bodoc reconoce que su obra es deudora de El Señor de los Anillos, sin la cual nunca hubiera existido. Pero enseguida aclara que su reconocimiento no disipa las diferencias ideológicas con algunos aspectos del texto inspirador. Entre esas cuestiones, ubica el planteo maniqueo según el cual todo lo bueno está en el norte y todo lo malo viene del sur, así como también la simbología de carácter racista y a la estructura jerárquica que utilizó Tolkien para poner a unas culturas por encima de otras. Chicos, hey, chicos, yo todavía no la escucho. ¿Y ustedes? Espera, espera. Creo que ahí empieza. ¿Cuál dirías que es el estado de salud del fantasy hoy? Bueno, a mí me parece que en realidad está en franca recuperación. A ver, me parece que tuvo obviamente sus varios momentos de gloria cíclicamente a lo largo, digamos, de la historia de la literatura, y que en este momento está, al menos digo, en nuestro continente, al menos en América Latina en todo caso, está encontrando su propia identidad. Está abrevando claramente en el género anglosajón, pero le está poniendo también sus propios contenidos. A mí me alegra recorrer, cuando me toca hacerlo, por congresos o por reuniones o por charlas, ferias del libro, lo que fuere, y encontrar muchas épicas fantásticas que están de alguna manera cimentadas en las culturas originarias de América. Muchas, cada vez más. ¿Y qué dice eso de nuestros imaginarios colectivos, de nuestra memoria histórica? Yo creo que está diciendo básicamente que hay una especie de saludable recuperación del orgullo. Yo creo que está hablando de la situación política internacional. Yo creo que nos está haciendo notar que no somos el peor lugar del mundo, ni mucho menos. Estamos empezando a sentirnos orgullosos, que estamos empezando a entender lo serio que tenemos abajo, en las raíces, que nos hicieron creer durante tanto tiempo que eran cuestiones miserablemente primitivas, toscas, burdas, inútiles. Entonces me parece que habla también, ya te digo, de toda una situación sociopolítica en realidad. ¿Alguna escritora que conocemos dijo alguna vez que sentía que escribir fantasy en la Argentina no le sonaba demasiado natural hasta que conoció tu obra. ¿Existe una nacionalidad del fantasy? Bueno, creo que eso es exactamente lo que trataron de hacernos creer, que era patrimonio no solamente de una nacionalidad o de una cultura, la cultura anglosajona, sino también de un género, porque parecía una cuestión casi exclusivamente masculina. Me parece que estos dos mitos, de alguna manera, se han caído, porque hay, digamos, muchas escritoras, bueno, podemos nombrar claramente a Úrsula K. Le Guin, y el arte no es de nadie, le guste a quien le guste, no tiene propietario, nos pertenece a todos, es patrimonio universal, y no hay que pedirle permiso a nadie para tomarlo y deshacerlo y rehacerlo al modo que a cada uno lo dé la real gana. ¿Y cuáles son las ventajas de tener un fantasy que nos refleje como nación, como sociedad? Yo lamentablemente no tengo los ojitos de los pibes para ponértelos acá, porque a mí me parece que ese es el gran logro. Cuando los héroes, no hablo de mi épica, hablo de muchas otras, hablo del Canto de Fuego del Honor Bravo, hablo del Imperio de las Cinco Lunas de Celso Román, cuando los héroes se parecen a ellos, cuando los héroes tienen sus caritas, tienen sus nombres, tienen sus miedos, su color, porque palabras más o menos te lo dicen. Ahora que nombrás al héroe, ¿existe algún modo de compatibilizar la presencia tan destacada del héroe en la épica y en las sagas con aquello que alguna vez pidió Ostergen del relato coral, donde el sujeto heroico sea colectivo? Bueno, claro, claro. Me parece que absolutamente sí, y de hecho me parece que es una de las características distintivas de nuestras épicas. Yo creo que hay dos cosas bastante particulares y que nos diferencian de las épicas anglosajonas. Una es este tratamiento del héroe, que si bien aparece, digamos, como una figura individual, con su nombre, con su lanza, con su caballo o lo que fuere, en realidad es uno de esos que se dice mandan obedeciendo. Es uno de esos que en realidad vuelve a su pueblo, a su consejo de ancianos, a su gente, para hacer lo que se debe hacer, no lo que él cree o sabe que se debe hacer. Esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, me parece que una cosa bien diferente es el tema de la magia. En nuestras épicas no están estos señores con bonetes estrellados que llegan y lo solucionan todo en un 2x3, en un abracadabra. Nuestros brujos son chamanes. Nuestros brujos son personas que lo son solamente por profundo amor al prójimo y a toda la creación. Son tipos que trabajan, que se ensucian, que se equivocan, a los que les cuesta mucho ser magos. Y me parece que esas son como las grandes claves de estas, digamos, diferencias entre las épicas europeas y las nuestras. ¿Es indispensable la presencia de la magia? A mí se me ocurre que sí, al menos lo es para mí a la hora de escribir. El tema, digamos, fundamental es este, es plantearse de qué magia estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de la magia de lo imposible, o si estamos hablando de la magia de lo improbable. No me gusta la magia de lo imposible, esta cosa de llegar y hacer aparecer algo, ¿no? Me gusta la magia de lo improbable, que me parece que está muy bien ejemplificada por un físico, que dice que lo improbable es, dado un enorme bloque de piedra, dinamitarla de manera tal que cuando explote la dinamita quede la Venus de Milo. Eso es improbable, pero no es imposible. Y eso es lo que hacen los chamanes, en realidad. Liliana Bodoc cuenta cómo fue que encontró justificación y habilitación para mentir. Para eso sirvió alguna postulación de Borges acerca de la realidad y el deber que tienen los escritores de malversarla y tergiversarla. Liliana miente fervorosamente para poder decir la verdad, porque aprendió que el alfarero muestra el verdadero rostro de las cosas cuando le enseña al barro a mentir. La vasija, entonces, es una mentira que usa el barro para mostrarnos el auténtico aspecto de la tierra, con su belleza y capacidad contenedora. Aquel principio que postulaba Aristóteles, el de la visibilidad, ¿Es más apremiante la escritura fantástica que en la realista? Me parece que en ese punto, de alguna manera, se aunan y se ligan esas problemáticas. A mí me parece que esto también es muy importante en la literatura fantástica. Me parece que ahí hay como una confusión cuando lo fantástico se construye sobre un inverosímil, cuando francamente no hace falta que se visibilice. Y a mí me parece que sí también es una obligación y es una exigencia en la literatura fantástica. Ese estatuto de verosimilitud aristotélico tiene un modo de resolución muy distinto en el fantasy que en el realismo. Ay, bueno, qué linda pregunta. A ver, dice Tolkien que lo fantástico no tiene que ser un atributo, sino una esencia. Dice él, no me hagan una historia realista con personajes que se llaman raro y que se visten diferente y por ahí tienen alas. Hágame una historia que esté en realidad pensada con una lógica otra, con una lógica alternativa. Y a mí me parece que acá, digamos, radica la tremenda y maravillosa dificultad de la literatura fantástica. Hay que hacer una lógica otra y una lógica alternativa. Me parece que es bastante problemático y que uno lo puede hacer parcialmente, muy parcialmente. Pero bueno, en todo caso, aceptando esa limitación, lo que me parece importante es armar alguna suerte de complejo lógico, aunque sea muy básico y muy sencillo, y después atenerse a él. Me parece que una de las cosas de la que adolece mucha literatura maravillosa o fantástica es esto, las dificultades con la lógica interna. ¿Y esas exigencias no se convierten en mucho más fatigosas para el escritor del fantástico que para el escritor realista? Por supuesto. Claro que sí, porque se trata esto, ¿no?, de trabajar con una alteridad, que es muy fácil que a uno se le deshaga. Es muy fácil que uno se distraiga y en un ratito aparezca, mirá, Ricardo, una palabra que te rompe el imaginario, una palabra que no tendría que estar ahí, destruye un imaginario construido durante un año. Y está siempre el lector maldito que lo encuentra y te lo marca y te dice, esta palabra suena actual, y vos le decís, tenés razón. ¿Te preocupa cuando estás escribiendo potenciar y sostener la ilusión de realidad o pasás de eso? Me interesa mucho que el lector se sienta en su casa, que crea en ese lugar como el niño cree en sus juguetes, como el niño cree que la cajita de remedios es el autito, y así que crea que existe ese lugar mientras está ahí. Y eso se logra un poco con esto que decíamos recién, ¿no?, la construcción del verosímil. Eso sí me importa mucho, mucho. ¿Cuáles son los tópicos característicos del fantasy? Y en relación con eso, si existen tópicos generados desde nuestro fantasy. Sí, hay unos tópicos que son los básicos, que los aprendemos cuando leemos la Ilíada y la Odisea, que tienen que ver, bueno, en primer lugar con el planteo maniqueo del bien y el mal, cosa que después uno puede desfigurar, ¿sí? Pero hablemos de lo que se espera. El bien acá, el mal acá, los dos con mayúsculas, y en el medio prácticamente nada. Eso por un lado. La figura del héroe, de este tipo que en realidad antepone lo comunitario a lo personal. Alguien que tiene necesariamente que desechar sus problemas íntimos, psicológicos, no puede. Tiene que salvar a la humanidad. El lenguaje elevado tiene que ver con esto que decíamos recién de sostener el imaginario. Si el héroe, por decirte, de la saga de los Confines, dijera che, y no sería más un héroe universal, sería un héroe argentino, digo, no está mal, pero es otra cosa. El viaje de iniciación y la guerra. A mí me parece que esos son como los tópicos clásicos, a los que en lo personal me gusta atenerme. No le escapo a la guerra, por ejemplo, en la épica fantástica. Como novedoso, te diría, la incorporación del género femenino, que en la épica tradicional está muy soslayado. La princesita, la reina, alguna hechicera por ahí, acá son mujeres. En roles destacados. En roles absolutamente destacados. Hay muchas, hay cada vez más, y eso me parece que es de alguna manera una adquisición, digamos, bastante novedosa, que ni siquiera está en Tolkien, por ejemplo. Liliana Bodoc no escribe para matar el tiempo. Su literatura se propone ser ejemplificadora y por eso su palabra no es neutra. Los relatos épico-fantásticos que construye nos proponen una lectura con características distintivas. Y algunas de esas características alcanzan una enorme potencia de aprendizaje. Sus libros no son mansitos. Vienen a poner a prueba nuestra paciencia y nuestra tolerancia. Son los atributos que nos van a permitir comprender el universo que nos proponen. Y como comprender siempre es placentero, nos espera una experiencia gratificante. Los libros de Liliana, además, están llenos de magia. Pero no de la magia como artilugio para imponer lo falso, no. En las páginas de Bodoc, lo mágico es un modo de conocimiento. Una vez más, un recurso para la comprensión. Para usar las categorías de eco, ¿cuál es el perfil de lector en el que pensás cuando escribís? La verdad que pienso, que quiero tratar de ser lo más sincera que pueda. Pienso en un pibe o en una piba parecidos a mí cuando era una piba. Un pibe o una piba que a los que les duela mucho la realidad, pero que no se vuelvan locos, que puedan respirar hondo y seguir. Pienso en un pibe y en una piba que se interesen por el otro y que encuentren un camino para hacer algo con ese dolor que no siempre tuvimos. En ese pibe pienso, en ese pibe al que además la realidad le queda, o chico o grande, no sé bien, pero incómoda seguro, en la realidad que nos cuentan que es la realidad. En ese pibe pienso, porque así fui más o menos. ¿Y sentís que el fantasy es una ayuda para qué? Me parece que el fantasy, y recalco esta palabra, serio, me parece que hay mucho fantasy ñoño, pavo, insulso, que solamente se suma a esta cuestión del individualismo extremo, al tú puedes solo, que es absolutamente nefasto, y es lo mismo que la marca del celular, es lo mismo, pero me parece que hay un fantasy serio, felizmente, digamos, podríamos dar muchos títulos, que lo hace al pibe ser parte del colectivo, que lo hace al pibe tener el buen sueño de que hay otras cosas posibles, sin sacarlo patológicamente de su realidad, obviamente. Y otra cosa más le da al pibe, algún soporte, voy a hacer una palabra difícil, pero la voy a decir, moral, de valores. Pucha, está bueno ser un tipo honrado, pucha, está bueno ser solidario, desde un lugar, digo, hondo. De recomendar tu obra ya nos vamos a encargar nosotros. Por favor. Decinos, por favor, ¿a quiénes recomendás vos? Yo recomiendo, bueno, por supuesto, no hace falta que la recomiende yo, pero me parece que Úrsula K. Le Guin, sobre todo digo para la gente que está iniciando, chicos o no chicos, que se está iniciando, digamos, en la lectura de este género, es la maestra absolutamente indispensable. Conocí a un escritor maravilloso colombiano que se llama Celso Román y que tiene una épica fantástica cimentada en las culturas de los indios del Putumayo, de los originarios del Putumayo, muy anterior a la mía, y el pobre se ha comido con una umbría y una honradez y una altura escuchar mil veces que la mía es la primera, y no es la primera porque él la escribió mucho antes que yo, y que es muy anterior a la saga de los confines, y se llama El Imperio de las Cinco Lunas, que es bellísimo. Hay una cosa mucho más nueva que se llama El Canto de Fuego, de Leonor Bravo, colombiana también. Me parece que son dos. Bueno, y hay una tetralogía de nuestra Margaret Aberbach que se llama Los Cuatro de Alera. Todos altamente recomendables. Muchas gracias. Por favor, a vos. Cuando escribe Liliana Bodoc, el arte nos propone entender desde un lugar extraordinario, un espacio que no es el de todos los días. Margaret Aberbach, traductora, también escritora y amiga, nos habla acerca de Liliana. Yo la conocí primero por la saga y después nos hicimos muy amigas. Le dediqué el principio, el primer tomo de mi saga a ella, porque creo que si no la hubiera leído a ella, no hubiera escrito la saga. La saga fue una cosa que a mí me abrió mucho la cabeza y me hizo muy bien el ver una maestría de esa forma, poder contar la conquista de América con una visión mágica. Así que a mí me pegó por muchos lados. Por un lado me gusta la fantasía, yo no había pensado en escribirla, y ella me hizo pensar en escribirla. El hecho de que yo hubiera escrito me hizo pensar que yo podía hacer también fantasía, si bien de otro tipo completamente distinto. Pero bueno, fantasía, magia. Eso por un lado. Y por otro, la visión de los pueblos amerindios. Eso me pareció hermosísimo. Y la segunda saga de ella, Memorias Impuras, que no tuvo éxito, a mí me parece fabulosa. Yo estoy esperando el segundo tomo, digamos. Estoy esperando ansiosamente el segundo tomo. Ella me dice que en general está en desacuerdo con, salvo la saga, con los libros que más vende no son los que más le gustan. De ella misma, salvo la saga. Bueno, la saga tuvo esa suerte, digamos, de que aparte de ser excelente, vendió, lo cual le permite seguir publicando, porque no nos engañemos, está relacionado. En la despedida, Liliana nos regala una frase de un anciano aborigen de Colombia que bien puede anidar en sus textos. El pájaro solo es pájaro cuando vuela. El hombre solo es hombre cuando sueña. Una pena que me aterra de ver a mi pobre tierra tratada sin compasión. Pobre mi tierra, pobre mi gente, pobre mi tierra, pobre mi gente. La amargura en que me pierdo, no nos ponemos de acuerdo. La pena del dolor amor. tierra. Ay, pobre mi gente, pobre mi tierra, y pobre, pobre, pobre mi tierra, pobre mi gente. El grupo Anacruza interpretó el tema de José Luis Castiñeira de Dios, Zamba de Invierno. Tengo aquí una pequeña y amarga muestra del talento de Liliana Bodoc. Está extraída del libro Los Padres, primera parte de una nueva saga titulada Memorias Impuras, en la que la autora está ahora mismo trabajando. La trama se desarrolla en un virreinato que depende de una gran metrópoli. Las correspondencias son inmediatas y fáciles de establecer. En el virreinato conviven los crudos o blancos, los mitimae o aborígenes y los cuecues, población africana esclavizada por los crudos o blancos. El virrey Crispino ha determinado que la tercera hija mujer de padres esclavos podrá ser liberada al cumplir los 16 años. Y ahí van, una madre cuecue y su hija adolescente, a pedir a los amos la libertad de la muchacha, porque es la tercera hija y porque está cumpliendo 16 primaveras. Lo que ignoran es que el virrey agoniza y que el cambio no augura una buena situación para el pueblo cuecue. El consejero Cayo Catarina la recibe e impone una prueba para poder acceder al pedido de libertad. La muchacha debe quitarse los calzones. Sus nalgas son untadas con aceite y entre ambas le colocan una vela del largo de un dedo. Con sarcasmo, le dicen que es como el rabo que, según la leyenda, tenían sus antepasados, los antiguos cuecues. Si quiere ser libre, solo tendrá que atravesar un granero y tomar una moneda que cuelga del techo. Pero tendrá que caminar sin que se le caiga la vela encendida que lleva entre las nalgas. Las alternativas no son buenas. Si marcha muy rápido, se le caerá la vela y tendrá que despedirse de la libertad. Y si camina muy lento, la vela se consumirá y la llama encenderá el aceite con que le han bañado las posaderas. Entonces, también seguirá siendo esclava, pero con la piel chamuscada. La joven inicia su caminata ridícula y desesperada. Avanza con pasos cortos y rápidos. Cortos, para que el rabo no se le caiga, y rápidos, para que su carne no se incendie. Y mientras tanto llora en silencio lágrimas de vestido amarillo hecho especialmente para la ocasión. Llora lágrimas motosas, lágrimas de otro continente. Llora, pero no ceja en su intento. El granero es demasiado grande, y la moneda todavía está demasiado lejos. El candil anuncia la pausa. Enseguida volvemos a ponernos bajo su luz.